encontrarse un billete en un pantalón, que tu equipo haga un gol de media cancha. Así es tu Plus, el programa de puntos y beneficios de los bancos Aval, que te sorprende con lo que puedes hacer con tus puntos. Redímelos en tuplus.com.co y dale un plus a tu vida. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera. Así como ganar un partido en el último minuto. Así es tu Plus, que te sorprende con todo lo que puedes hacer con tus puntos. Redímelos en tuplus.com.co por abono a tus cuentas o en productos de Amazon.com sin gastar tu dinero y dale un plus a tu vida. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera. Con un tema clásico de la televisión, inicia hoy El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Hoy empezamos con este tema de la televisión, el tema del día de hoy. Es este de una serie icónica de los 80, una serie que estuvo al aire entre 1984 y 1990 por Jan Hammer, el tema de Miami Vice. Nos vamos ahora con algo del año 2000. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y el turno es para un éxito de Bon Jovi del álbum Crush, esto que se llama It's My Life. Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Just what you want me to be. 'Cause one kiss and boom, you're the only one for me. So please tell me, why don't you come around no more? 'Cause right now I'm burning outside the door of your candy store. Esta canción que acaban de oír se dio a conocer en la guitarra de Santana y la voz de Michelle Branch en el 2002. Fue parte del álbum Shaman de Santana. Pero, ¿cómo les parece que originalmente había sido grabada con Tina Turner? Por algún motivo, esa versión no se publicó sino hasta unos años después y es la que acabamos de oír. Santana y Tina Turner con The Game of Love. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte. Y vamos a oír ahora una canción que hemos escuchado aquí muchas veces en la versión que hizo Seal en los 90 para la película Space Jam. Pero nos vamos con la original ahora, por la banda de un gran guitarrista, la Steve Miller Band, que se hizo muy famosa con temas como The Joker, Rockin' Me, Abracadabra, y esta que dice así, de 1976, Fly Like an Eagle. noches tiene el sabor de la noche. FM. clásico de 1984, a esta hora en El Sabor de la Noche, por el dúo que conformaron George Michael, que en paz descanse, y Andrew Ridgeley, Wham, la canción Everything She Wants. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con un éxito del 2002, número 5 en los Hot 100 de Billboard, este tema de Eminem de su álbum The Eminem Show, esto que es Without Me. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back, back again. Shady's back, tell a friend. Guess who's back, guess who's back. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Janie, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and come on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Kids feeling rebellious, embarrassed. The parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass. And it's a disaster, such a catastrophe. But you receive so damn much of my ass, you ask for me. Well, I'm back, na-na-na-na-na-na-na-na. Fix your minutes and I'm tuning in. And then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winter, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent, you sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I go tit for tat with anybody who's talking this shit, that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obie. You 36-year-old boy-headed fag clone. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listens to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been no suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers immerse. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me. So everybody just follow me. A little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Eminem con Without Me en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una versión espectacular de un clásico, un tema que grabó Stevie Wonder en su icónico álbum Talking Book del 72. La versión original fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y esta versión hizo parte de un álbum en vivo que él publicó en 1995, un álbum grabado en Japón, espectacular disco doble llamado Natural Wonder. Oigamos esto, aquí está Superstition. Say it again now.

Uno de los grupos clásicos del pop español, La Unión, con una versión maravillosa grabada a principios de los 90 en vivo de un clásico original de los Doobie Brothers. La original es del 72 y se llamó Long Train Running. Esta dice así: tren de largo recorrido. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en El Sabor de la Noche con un tema de una película nominada al Oscar a la mejor canción original de la película Shrek 2. Aquí está la banda Counting Crows con Accidentally in Love. Counting Crows con Accidentally in Love, de la película Shrek 2. Soy Emilio Sánchez. El turno ahora es para Don Lenny Kravitz, uno de los mejores de los últimos 40 años. Un hombre que nos ha dado mucha música tremenda en diferentes estilos. Rock, soul, también a veces algo de pop, funk, tremendo. Músico que lo hace todo y lo hace muy bien. Nos visitó en Colombia hace 2 años y esta es una canción que es una de las más importantes de su carrera, junto con If It Ain't Over, Till It's Over, I Belong to You, Thinking of You, Get Away, su versión de American Woman, de The Guess Who, Again, Dig In, en fin, mucha música buena, Mama Said también, por ejemplo. Esta dice así: Are You Gonna Go My Way? Con esta nos despedimos por hoy. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Edilberto Aponte, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. ochentero? ¿Eres noventero? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Como familia, nos apoyamos, para adelante, siempre vamos. Esta es una unión que nace del corazón. Son muchos motivos para cantarles este son. Llévase con confianza, mijo, que Colombiana 2.5 litros alcanza para todos. Apoyamos lo nuestro, lo de nuestra tierra. Colombiana la nuestra. Pídela por solo 3.500 pesos. Precio de venta sugerido al público. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Y este fin de semana los invito a contar los 20 superclásicos del pop latino. Canciones y artistas que dejaron huella en los noventas. Pop latino. Estoy aquí, siguiéndote, ahogándome. Entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. No se pierdan el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche el conteo de los 20 superclásicos del pop latino aquí en la FM. Prueba ya el nuevo hit sabor a mandarina. Ese sabor acidito y dulcecito que nos encanta, porque va bien con todas las comidas, con vitamina C y zinc. Y ahora su presentación, un litro por solo 3,000 pesos. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado, variedad mandarina. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompaña. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la EPM. Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces. Es la gente que conoces. La EPM. Siempre. Todos tenemos un punto exacto único para cada cosa. Para la música, para las comidas, la diversión y el entretenimiento. El punto exacto para cada uno es diferente, pero coincidimos en que no hay nada más refrescante que una bebida con un toque cítrico. Prueba la nueva Postobón Aqua Frutos Cítricos. Encuéntrala en sus tamaños personal y familiar en tiendas y supermercados. Postobón Aqua Frutos Cítricos. El punto exacto de frescura. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un café.